Yo tengo mucha historia para contar, mucha historia que también viene, ven con un día de lluvia, como esta que cae y no para, como el FMI que viene, que no viene. Sí, esta es la mejor serie del mundo, es un marxista en la galaxia del emperador Trump. Pero las aventuras de nuestro héroe, el dinámico niño Josema, han llegado a un punto de auténtico quiebre. Él y Selina, la marxista de Ramos, se cortaron solos para armar una estrategia de diálogo con el satánico Mr. Trump. ¿Podrán armar un plan que les resulte satisfactorio? ¿Qué pasó con el locutor original de esta serie? Cuestiones que pueden parecer interesantes, pero que a nadie, ni al guionista, le importan. En esta serie, que aspira al premio Éter, aspira a Éter, no se entiende muy bien. Un marxista en la galaxia del emperador Trump. ¡Ay, Selina querida! Estoy muy preocupado. No sé cómo armar nuestro encuentro con Trump y sus secuaces. Creo que todo va a ser muy difícil. Mira, en principio la idea es que trates de no bailar. Ok. Después la parte de los conceptos duros me las vas a dejar a mí. Veo que tienes un tratamiento conocido de los modos y maneras de la discusión intelectual. Ponele. Vengo de una familia de conurbano súper marxista. Claro. Así que nuestro único entretenimiento eran las discusiones. Hasta tal punto llegamos que los fines de semana salíamos a discutir a los espacios públicos. Increíble. La ventaja de los socialismos reales es que no había ningún tipo de discusión. Todo era muy real y tangible. Y eso es lo que había que hacer y listo. Ah, no. En nuestro caso, no. Todo era un territorio de dudas que tenían que despejarse a través de las más rabiosas discusiones. Veo. Hasta tuve que debatir para definir lo que desayunaba todos los días. La historia que me cuenta es terrible. Pero eso, ¿te habilita para conversar con Mr. Trump? ¿Te parece que no estoy calificada para la tarea? A ver, decime por qué. Bueno, creo que lo mejor es conversar con el Mister de manera tranqui, relajada, sin imponer ningún tipo de perspectiva. Escuchame una cosa, apa. Cubano fafero temporal. Vos tenés que seguirme a mí, porque si no te bajo una trompada mental. Eso me excita a puntos que no puedo confesar, pero no es momento de entregarnos al placer. ¡Qué placer ni qué placer! Vos hacé lo que te digo. Enfila la nave Agustina Cherry para ese sector y que se agarre Trump, porque Selina va por todo. ¡Ah, buena! ¡Guau! ¡Qué increíble capítulo! La acción está demorada y no sabemos muy bien a qué vino toda esta conversación. ¿Será entonces que el encuentro con el enemigo de toda la serie se la da de manera radical en el próximo capítulo? ¿Tendremos todavía país para la semana que viene? ¿Habrá alguna referencia al FMI? Cosas que nos preguntamos en una serie que tarda en concretar. Un marxista en la galaxia del emperador Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida, la jodienda.